Soy Selva Almada, estoy en el ciclo Autores por Autores de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno. Bienvenidos a la segunda temporada del ciclo Autores por Autores de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno. Hoy estamos con Selva Almada y vamos a hablar de algunas de sus obras. El mono en el remolino, que es su último libro. El desapego es una manera de querernos. El viento que arrasa, ladrilleros, chicas muertas. De todos estos libros vamos a hablar con ella. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? De todos estos libros nos va a permitir ingresar a un universo de complejidades muy interesantes que vamos a ver, en distintas notas, cómo ese lugar, ese campo, digamos, esos pequeños pueblos, tienen una complejidad tan densa en la pluma de Selva que va a ser muy interesante ir viendo sus matices. Encontramos en la obra de Selva que tiene cada uno de sus libros una atmósfera diferente, una sonoridad diferente. Un tono diferente. Es cierto, uno encuentra una sonoridad en las palabras, a la vez se recrea un lenguaje propio y se reconstruye esta experiencia del pueblo, de las provincias, pero a la vez encuentro en cada obra, en cada libro de Selva, un mundo propio, una obra diferente. Y quiero empezar por El mono en el remolino, una experiencia increíble. Lucrecia Martel filma y encuentra, se habla mucho de los sonidos en la obra de Lucrecia Martel, y yo creo que hay que hablar también de esta atmósfera, pero también de los olores en la obra de Selva Almada. Decía, en la obra de Lucrecia están los sonidos y está esta película que finalmente logra filmar, Sama. Y a partir de ahí aparecen dos obras. Por un lado, el documental de Manuel Abramovich con Años Luz y El mono en el remolino, que muestra otra capa, que son otros personajes que van apareciendo. Y me interesa esta mirada tuya sobre estos personajes porque es como una mirada de atrás que va encontrando en los tonos, en las voces, muchas historias que se despliegan en El mono. Sí. Bueno, el libro lo escribí yo, pero no fue una idea mía, en realidad fue de los productores y bueno, y Lucrecia por supuesto estuvo de acuerdo en que fuera yo la escritora invitada al rodaje. Pero bueno, ellos querían que Sama fue un evento en el cine argentino y también siendo una película basada en una novela tan importante para la literatura argentina, fue un evento cultural muy importante la película. Y la idea de ellos era que ocurrieran otros pequeños eventos alrededor de la película. Y bueno, uno de ellos era la idea de un libro y me convocaron para que fuera al rodaje sin ninguna directiva de cómo debía ser ese libro, solamente que fuera, viera, y a partir de lo que viera allí, después escribiera mi libro, mis impresiones sobre el rodaje de Sama. Y bueno, y así salió este libro, que es un libro también para mí fue bastante particular. Le di muchas vueltas hasta encontrarle el tono y la forma. Finalmente quedó un libro que es muy, muy chiquito, con textos muy breves, que son como, sí, como notas, por eso le pusimos como subtítulo Notas del rodaje, porque funcionan creo como eso, como pequeñas notas mentales que yo fui tomando del rodaje de la película. Pero esas notas también traen a luz o ponen sobre superficie, en muchos casos, subalternidades, olvidos, otros saberes. Por ejemplo, pienso en aquella persona que tiene un contacto con lo sobrenatural. Sí, la curandera. Y es algo que va a estar también en tu obra. Sí. Sí, creo que, también lo que yo fui a lo que encontré o lo que registré, lo que me interesó, tiene que ver con cosas que me interesan en general sobre el mundo y sobre las cosas. Entonces ahí aparece, esta curandera, que es algo que aparece también en Chicas Muertas, por ejemplo, y que es muy de mi infancia. O sea, nosotros, mi mamá nos llevaba al médico y al curandero, es algo como muy común en los pueblos, esa convivencia de lo científico con lo sobrenatural o aquello que no podemos explicar de manera racional. Después también aparece mucho, y a mí me interesaba, cuando me invitaron, más allá de que me interesaba porque me gusta mucho la obra de Lucrecia y la admiro mucho, también un plus era saber que iban a trabajar con actores no profesionales y que muchos de esos actores y actrices iban a ser de las etnias que todavía viven en el norte, del noreste de nuestro país, los Qom, los Pilagá, que son también comunidades muy olvidadas por el Estado, muy resistidas, incluso viven dentro de la ciudad de Formosa, pero con una gran resistencia de parte de los, entre comillas, blancos o criollos, y con mucha discriminación y con mucho desprecio. Y bueno, también yo estaba bastante al tanto de los conflictos que había entre los Qom y el Estado, y me interesaba también ir a ver qué pasaba con eso en el rodaje. Ahí está la desidealización, digo, que se ve mucho en la obra, que después lo vamos a ver en los otros matices, que no es nada pacífico las convivencias de estas subalternidades. No, y además es interesante esta capa, digo, que vas mostrando sobre otras realidades que forman parte también de la provincia, actores no profesionales, esta familia Qom, cómo viven en una pobreza total, sí. Y conviviendo con actores profesionales. A la vez, contás ahí el caso de uno de los hombres Qom, que es está alfabetizando y es cacique, digo, como mostrando también otras realidades, y también hay una especie de indiferencia, digo, ¿no? Porque ellos a la vez como participan del rodaje, pero hay cierta como indiferencia, digo, en la película, ¿no? Creo, bueno, hay cierta indiferencia de parte de ellos. Vecinos, a ver. Las familias, sí, ¿no? que fue algo que a mí me llamó la atención, porque yo por ahí tenía la idea, nunca había estado en el rodaje de una película, pero me imaginaba, bueno, llega un rodaje tan importante, tan grande a un pueblo, y me imaginaba que todo el pueblo iba a estar ahí todo el tiempo. Y la verdad es que no, había como, bueno, eso que yo cuento ahí, como bastante indiferencia. Supongo que también pasaba porque, bueno, no había actores de la televisión. Entonces, digo, el cine en las provincias, que nos hemos quedado sin cines ya a fines de los 80, principios del 2000. En mi pueblo no hay cine desde hace 30 años, creo. Las personas o los espectadores son espectadores de televisión más que de cine, y menos de este tipo de cine. Entonces había como, también por ahí la pregunta era si venía alguien famoso, en el sentido de ser famoso de la farándula de la televisión, y cuando la respuesta era que no, ahí aparecía también la indiferencia. Y también el desinterés. Digo, por ejemplo, en otra parte del rodaje, que era en un pueblito de Corrientes, muy, muy pequeño, casi un pueblo fantasma, había, me acuerdo, una familia que miraba, yo lo cuento ahí en el libro, miraba cómo sucedía el rodaje, también con un desinterés, porque, quiero decir, el mundo del cine no es para todo, no está democratizado. O sea, algo que empezó siendo muy democrático, como era ir al cine. Yo vengo de una familia de obreros, y de chica me acuerdo que mis padres iban siempre al cine, nosotros íbamos al cine. Y hoy, hace poco fui al cine y me quedé espantada con el precio de la entrada. Digo, dejó de ser algo popular para convertirse en algo bastante exclusivo. Y con más razón en las provincias donde ni siquiera existe la sala de cine. Entonces, bueno, en el fondo no es raro que eso no cause ningún tipo de interés, porque no pertenece a la vida cotidiana de estas personas. No hay una cercanía con el cine. No hay una cercanía. Claro, quiero leer uno de los textos que están plagados de poesía. Dice: meses después del fin del rodaje, una de las primeras mujeres Qom en presentarse al casting va a morir, dejando huérfanos a dos nenes y a un chico adolescente que actuaron en la película. El muchacho, tras la muerte de su madre, irá preso por degollar al vecino. ¿Te encontraste desgrabando muchas de las historias que recogiste durante el rodaje? Y esta podría ser bien una de las historias de cualquiera de tus novelas. Sí, esta historia me la contó después Verónica Souto, que fue la jefa de casting. O sea, ya estuvo mucho, pasó mucho tiempo antes de de que se rodara la película, buscando a los actores y a las actrices en estas comunidades. Y después, bueno, quedó con, es una persona encantadora y quedó bastante en contacto. Y entonces, bueno, esta era una de las cosas, yo la entrevisté a ella después de la película, después de que había terminado el rodaje. Y me contó esto, por ejemplo, que a mí me impactó mucho. Vos sabés que, déjame agregarle a esto este otro matiz que yo decía, que es, está desidealizado porque la violencia es cotidiana, tanto en comunidades aborígenes, olvidadas, si se quiere, que también es una forma de violencia de parte del Estado. Claro. Pero además también, en los distintos libros de ella, la violencia es cotidiana. Está ahí, está latente y pasa al acto permanentemente. Y eso me parece que vos lo acentuás muy bien, sin tener que hacer una declaración. No, está ahí, se lo vive. Y vos lo denunciás de alguna manera. Es que es por ahí, me parece, una fantasía de las grandes ciudades, o de una mirada en algún sentido hasta paternalista. Totalmente. De pensar que en el interior no pasan cosas. Es tranquilo. Que es todo tranquilo, que la gente es buena. Claro. Y en realidad pasan cosas muy tremendas. Es una violencia quizá diferente a la que estamos acostumbrados a vivir en las ciudades, pero es una violencia muy tremenda también. Digo, y esto, los ajustes de cuenta, los muertos por borracheras, peleas en bares, son habituales. Y por supuesto también los femicidios, o hace poco en mi pueblo hubo un femicidio y fue como, no, esto ahora llegó acá. Y yo desde acá no veía los posteos de Facebook, decía, esto no llegó ahora acá. Yo hace 30 años que no vivo ahí y ya había violencia de género. Y yo era chica y me daba cuenta. Voy a hacer una puntualización con respecto a eso, pero cuando entremos a chicas muertas, porque vos lo señalás muy bien. Pero no me quiero adelantar. Bueno, te quería hacer una última pregunta del mono en el remolino. Hablábamos de este vínculo entre los actores y los no actores, y está el caso de esta mujer anciana de 80 años, que es la última mujer que habla Pilagá. Sí. No sé si es la última que habla Pilagá, pero bueno, sí es una mujer muy, muy anciana. Y digo, y hay una situación ahí que se genera, donde también siente como esa cosa de persecución, de que está ahí. Esa es otra, sí. Esa es otra de los casos. Es una com, sí. Sí. Claro, también que me llamó la atención y después no me llamó tampoco tanto la atención porque, claro, por la edad, más allá de que era una mujer muy vieja, digamos, no había vivido estos actos de cacería que había en el siglo XIX, pero seguramente le habían llegado de boca de sus ancestros y de repente verse rodeada de gente extraña y que no era de la comunidad, se ve que a ella le dio este impulso de huir, de decir, vayámonos porque nos van a atrapar. Acá hay peligro. El mono en el remolino es una selección que fuiste haciendo entre cuántos testimonios que grabaste. Bueno, qué sé yo, tenía muchas entrevistas y me pasó un poco que, porque en un momento pensé en hacer un libro de entrevistas, dentro de tantas formas que tuvo el libro en la cabeza hasta que finalmente concreté la escritura. Entonces, cuando estuve, trataba de grabar la mayor cantidad de testimonios posibles. Y después me pasó que a la hora de desgrabarlo, de repente tenía 30 páginas, pero de esas 30 páginas me interesaba solo una cosita, una anécdota. Y ahí empezó a surgir la idea de más vale trabajar con textos más cortos y tomando por ahí la esencia de cada conversación o de cada cosa que yo había tomado nota, más que hacer un texto largo. Si les parece, vamos a El desapego es una manera de querernos, una serie de relatos que recopilás y que escribiste en diferentes a lo largo de 10 años. Sí. Y lo recopilaste en este libro. Sí, es una especie de antología Yo había publicado dos libros antes del viento que arrasa, Niños, que son relatos de infancia, y Una chica de provincia, donde también está Niños. Entonces, Niños primero sale solo, después sale de nuevo en este libro. Y se completa un poco con dos partes más, que son relatos de iniciación ahí del personaje entrando en la adolescencia. Y bueno, pero estos libros habían tenido muy poca circulación. En realidad, mi nombre y mi obra empieza a circular a partir del Viento que Arrasa, que es mi primera novela, en el 2012. Así que unos años después, la editora de Random le pareció que era por ahí interesante reunir esos relatos, más relatos que yo había ido publicando sueltos en revistas o en otras antologías. En una época estaba muy de moda la antología en Argentina y había antologías temáticas todo el tiempo. Y yo había participado en muchas de esas, que bueno, también algunas habían circulado más, otras menos, pero los cuentos estaban un poco dispersos. Así que, bueno, agarramos todos los relatos que yo había escrito en ese tiempo, en esos 10 años, y a su vez hicimos otra selección. No es que ¿hubo trabajo todo de reescritura? No, hubo algún trabajo de corrección, pero mínima, porque también me parecía que estaba bueno que quede un poco, bueno, así escribía yo en esta época, así seguí escribiendo un poco más adelante, como me parecía que, digamos que como parte de la gracia de reunir 10 años de relatos para un lector o una lectora podía ser también rastrear cómo había ido cambiando la escritura. El único relato que sí reescribí completamente es uno que se llama La chica muerta, que había salido en Una chica de provincia sobre uno de los casos que yo después investigo y escribo Andrea, ¿no? En Chicas Muertas, el caso de Andrea, pero fue previo a la investigación, entonces había muchos datos erróneos que después, bueno, una vez que yo hice la investigación me di cuenta, así que ese sí lo reescribí por completo. Vamos a Niños, y ahí también hay como una especie de nouvelle de varios de los cuentos. Sí. Temec es un poco la bisagra, ¿no? Porque sí. Ahí es el disparador del Viento que Arrasa y de Ladrilleros. Sí, sí. Bueno, Niños, en Familia y Chicas Lindas son como las tres primeras partes del libro y lo que había salido en Una chica de provincia. Y son relatos más vinculados al autobiográfico. Todos tienen alguna raíz autobiográfica, más allá de que después, obviamente, eso... Bueno, ya el recuerdo es una operación de ficción, ¿no? Y con más razón después la escritura. Pero bueno, todos tienen algún sustrato autobiográfico. Y era una época en que, bueno, escribía mucho desde ese lugar. Y después aparece Intemec, que es como el primer relato después de mucho tiempo. Yo tengo toda una serie de relatos que nunca publiqué, que es lo primero que yo escribí en el taller de La Iseca, que fueron varios años. Y escribíamos mucho en esa época, yo escribía mucho en esa época. Que sí son relatos fantásticos, bueno, más vinculados a ese universo de la ficción. Después vinieron estos que tenían más que ver con lo autobiográfico y después fue como, bueno, ya basta de escribir sobre mi vida. Y volvamos a la ficción, y ahí aparece Intemec, que es un relato largo y que yo digo siempre que es como una especie eso, como de pasaje, de puente entre los cuentos y la novela. Intemec, o sea, y El viento que arrasa, porque aparece después de Intemec como una idea de otro relato largo que tuviese que ver. En Intemec hay un viaje en la ruta y bueno, medio que todo el relato transcurre en la ruta, y se me había ocurrido hacer un libro de cuentos que tuviese ese eje, y el siguiente iba a ser El viento que arrasa, que después devino en una novela. Nunca. Vamos a comenzar, hablabas de la infancia y lo autobiográfico, y en Niños es una pincelada, digo, y un paisaje a la infancia. Ahí hay dos niños, Niño Valor y ella, ¿no? Ella que no tiene nombre, nacieron en el mismo hospital con 10 días de diferencia, y ahí la situación y la secuencia de un velatorio que mucho de tu obra me hace acordar a la obra de Tizón, algunos personajes, digo, está este pastor y en Extraño y Pálido Fulgor también en la obra de Tizón, ese pastor falso que llega a un pueblo, pero digo, hay como situaciones, la situación del velatorio. Y estos chicos que están aburridos en el patio de la casa, ¿no? Haciendo lo que hacían siempre, que para eso eran niños. Y dice, la muerte era esto, los velatorios fatigan más que los cumpleaños, y la muerte era esto. La muerte de un hombre parecía no cambiar nada, sin embargo la muerte de un perro lo cambiaba todo. ¿Qué iba a pasar con él ahora que se había quedado sin dueño? Y aparece por ahí la foto pintada donde estaba él y la abuela el día de su casamiento. Digo, como todas imágenes que hasta incluso son cinematográficas, de un paisaje, de un pueblo, de una casa donde está transcurriendo un velatorio. Velatorio que también aparece en varios de tus cuentos y novelas, ¿no? La situación del velatorio en un pueblo. Te decía que me hacías acordar a la obra de Tizón, porque Tizón decía, ¿no? En los pueblos, la abuelita está muriendo, los chicos van a despedir a la abuelita y tienen tiempo para ir a despedir a la abuelita, ¿no? Cosa que no pasa en Buenos Aires. Él lo representaba como diciendo, bueno, en Buenos Aires el velatorio es más como una caja de zapatos. Claro. Bueno, igual esto, la verdad es que cambió muchísimo en los pueblos. Esto que yo escribo todavía tiene que ver con los años 80. Hoy día, bueno, ya hace por lo menos 2 décadas seguro que nadie vela a su muerto en su casa. Pero bueno, sí era, tiene que ver con, bueno, todo un folclore que había en los pueblos con respecto a la muerte. Y que para mí, que lo viví así cuando de chica, me parece hoy a la distancia como una manera también más saludable de acercarnos a la muerte de otro, ¿no? Como me parece que lo veo con, tengo sobrinos o amigos que tienen hijos chicos, y ahora hay todo como un cuidado acerca que la muerte, que no vea, que no se entere, que no sepa, que cómo le digo. Y en esa época era como mucho más natural, estábamos, o sea, veíamos ahí al muerto, lo tocábamos, había como una curiosidad que se dejaba satisfacer de parte de los adultos, una naturalidad. Teníamos animales y se nos morían, qué sé yo, ahora es como, no, pero si tiene una mascota y después se le muere, ¿cómo le explico? Bueno, digo, la muerte como parte de la vida. Pero y en ese encuentro con la, porque ese es el encuentro con la muerte, a través del rito, que permite claro, simbolizar. De los rituales, por supuesto. Ahí está la El velorio era un rito, esto de, bueno, claro. Sacar los cuadros, por ejemplo, bueno, ambientar la casa para que funcionara de sala. Claro, claro. Y estar ahí, pasar toda la noche al lado del muerto, bueno, ese tipo de cosas que, bueno, tenían que ver, supongo, con el tiempo del duelo y de poder asimilar la noticia. Y que esa parte, la forma, como se dice, la única forma de vivir la muerte es a través de la muerte del otro. Claro. Y los ritos lo que permiten también es ese pasaje. Totalmente. Entonces, como vos decís ahora, hay que cuestionar cómo hacemos ese encuentro. Pero bueno. Incluso, digo, las fantasías de los chicos, porque si recreábamos por él, para él, muertes gloriosas, y es porque el padre del niño Valor murió, y entonces ellos en algún punto fantasean o imaginan muertes posibles para su padre. Dice, era bombero y moría abrazado por las llamas, era fumigador y su avioneta estallaba en un campo, cada vez una muerte trágica, porque qué tragedia más grande hay para un niño que no saber quién es tu padre, ¿no? La creación del juego, ahí me parece que está bien claro. Representado. Cómo el juego permite también crear otros sentidos. Sí, las fantasías, ¿no? O sea, esto, bueno, Niño Valor es mi primo y esto, digo, era así, él no sabía quién era su padre, no sabe quién es su padre. Pero bueno, en esa época también, digo, ser hijo de madre soltera en un pueblo tenía un peso muy grande. Entonces, medio que lo había inventado la madre, medio que nos habíamos inventado nosotros, que en realidad el padre estaba muerto, no es que no tenía padre, sino que estaba muerto. Y bueno, y esta idea de, bueno, de cómo se podría haber muerto, porque había todo un secreto, que yo creo que él tampoco nunca pudo penetrar ese secreto. El muro del silencio es algo que también vos tematizás mucho. Claro, bueno, y porque ese es como, digamos, la condición del pueblo, es el secreto, ¿no? El silencio. Eso que todo el mundo sabe, pero que no se dice. Bueno, en familia aparece el secreto. ¿Verdad? Aparece el secreto también en torno al suicidio, claro. Sí, y volviendo al tema del velatorio, la abuela y mi madre fueron al velorio recién a la medianoche, siempre iban a los velatorios a esas horas, decían que entonces el muerto quedaba solo, pues todos iban a dormir un rato y que debía ser una cosa muy triste para el finado quedarse solo tan de repente en su primera noche de muerte. Mi mamá aún conserva esa costumbre. Es un momento íntimo, dice, donde la muerte se despoja de exageraciones y se torna genuina, natural. Algo que le está pasando a otro, es cierto, pero que tarde o temprano nos va a suceder, ¿no? Como ese momento, digo, lo que hablabas un poco vos antes, del tema de los rituales. Claro. Claro, justo el otro día estuve ahora en Paraná, que es otro lugar donde yo viví muchos años antes de venir a vivir acá. Y estábamos con mi hermana y con una amiga que viven allá, las dos, y bueno, hablando de la muerte de la madre de otra amiga en un pueblo. Y esta amiga me decía, no, porque bueno, se murió un sábado y nos quedamos toda la noche. Y yo le decía, ah, qué loco, porque en Buenos Aires ya eso, se cierra la sala de velatoria a las 10 de la noche y al otro día recién volvés. Se abre al otro día a las 8 de la mañana, como una cosa así medio de horario comercial. Se ha tomado distancia. Claro, se ha tomado distancia. Y bueno, esas cosas, ¿no? De los cambios de los rituales que hablábamos hace un rato. Algunos todavía perviven, como esto de no dejar al muerto solo. De hecho, este año también murió mi suegra, también en un pueblo del interior, en el Chaco, y también, digo, pasó lo mismo. La noche quedó abierta la sala, quedó gente, o sea, había como una especie de cuidado de que... para despedir, o bueno, para que, no sé, de alguna manera, algo así, como que no esté solo el muerto. Sí. Y uno recorre la infancia y aparece la narración oral, el personaje del abuelo, uh-huh. Y dice, la noche, mientras tomaba su jarro de vino, el abuelo nos contaba historias escalofriantes, pero no era cuestión de contar el cuento y listo. Antes creaba el clima, preparaba a su auditorio para que no quedase la menor duda de lo que íbamos a escuchar, que era la más pura verdad, ¿no? Y hablaba ahí de la luz mala. Sí. Es interesante también este encuentro, este vínculo. El vínculo en la familia aparece permanentemente en tu obra. El vínculo entre madres e hijos, padres e hijos. Y acá, en este vínculo con los abuelos y la narración oral. Uh-huh. Sí, sí, mi abuelo era contado así, tenía como ese don de contar las historias, de contar historias de ese tipo. Mi abuelo de parte de mi padre, mi abuelo de parte de mi madre no lo conocí, y él sí era muy lector, y yo un poco en la infancia heredé sus libros de Julio Verne, del otro abuelo, ¿no? Pero este era como más de la oralidad. Y justo el otro día volví a ver, estuve en un festival de cine en Paraná, por eso estuve ahí, y pasamos un documental sobre la Iseca que hizo Rusi Millán Pastori hace un par de años. Y bueno, me volví a ver la película y hay una parte donde acompañamos a la Iseca a su pueblo, a Camilo Aldao, y él contó cuentos de terror en la escuelita en la que él había hecho la primaria para los chicos. Bueno, todo eso está filmado y es muy movilizante. Lai se llama el documental. Sí. Es muy movilizante porque los ves, o sea, Rusi filmó sobre todo a los chicos, a Lai casi no se lo ve, se ven partes de sus manos contando, pero filma las caras de los chicos y están todos como así, creyendo absolutamente que todo lo que está contando, porque además es como lo que está contando, sí, el gato negro en primera persona. No, a ellos no les quedaba ninguna duda de que era verdad y que ese tipo había matado a alguien. Bueno, eso es genial. Tiene que ver con el relato oral, ¿no? Con el relato oral y con la infancia. Y la infancia. La infancia, dice, los niños teníamos un mundo propio, hecho con la materia de las siestas y los juegos. Digo, acá hay toda una recreación de la vida en provincia, en un pueblo, pero también de la resaca melancólica de los cumpleaños, las fiestas familiares, los recreos. Los niños con los niños, la mesa de los niños, la vajilla de los niños, el mundo de los adultos nos interesaba poco y nada, ¿no? Sí. Como esta manera de desplegar la infancia con los juegos, con este, digo, mundo luminoso y lúdico de los niños, sí, en el pueblo. Sí, y que yo tengo así como una especie de, no sé si llamarla hipótesis o qué, bastante sombría, que me encantó también. Ahora voy a volver a hablar del festival donde estuve, porque ahí, o sea, yo tengo como una hipótesis un poco sórdida de que la infancia es un lugar muy, muy tremendo y de mucha soledad, donde no podemos contar con los adultos, donde se supone que con los únicos que puedes contar es con los adultos y es con la gente con la que menos puedes contar. Cuando sos chico estás solo y solamente podés contar con otro chico o con los animales, con las mascotas. Esa es como una hipótesis que yo tengo. Y creo que eso aparece mucho en mis relatos. Y ahora vi una película que me gustó muchísimo, que se llama Vendrán lluvias suaves, de un relato de los chicos. De Iván Fun. Sí. Claro, que son estos chicos, o sea, en un pueblo también, él filma, es entrerriano, él filma en Entre Ríos siempre. En una mañana, todos los adultos se duermen, o sea, no se despierta ningún adulto y los chicos quedan solos vagando por el pueblo. Es una situación sobrenatural en ese pueblo. Sí, perdido. Es preciosa la película y me encantó porque era como mi hipótesis, pero más luminosa. O sea, la mía es mucho más sombría. La de Iván en esa película es mucho más luminosa. Pero bueno, tiene que ver con eso, con que los niños solo cuentan entre ellos. Pero esa hipótesis que vos decís, podemos pensarla también en estas licencias y de las siestas que habilitan para fugarse. Totalmente, a los chicos, claro, por un lado. Sí, sí. Pero también cuando empieza a caer, las certezas que tiene un niño, que es cuando el peligro puede estar en tu casa. También, claro. Que vos lo marcas muy bien eso. Claro. Ese desamparo que hay. Cuando mi casa, que tendría que ser lo más seguro, de golpe se vuelve lo siguiente. El espacio de contención. Y justo, digo, en este mundo de la infancia, ¿no? Que pareciera un mundo frágil y propio, ¿no? Como si los adultos estuviesen ajenos. Como la sensación de que los adultos lo fuera a corromper ese mundo, ¿no? Uh-huh. Sí. Bueno, de hecho aparece en ese mismo texto que citaste, que aparece un poco, bueno, a veces ese mundo en el que nosotros nos movíamos se veía como violentado, no dice violentado, pero dice como interrumpido por las discusiones, por la plata que no alcanza, por las cuestiones de los adultos que venían un poco a interferir en ese mundo no idílico, pero un mundo solo de los niños. Y esto que vos decís, claro, es totalmente así. A eso me refiero, que por eso digo, es sombría mi hipótesis, pero creo que es bastante cierta. La violencia, las primeras violencias, los primeros abusos de poder los experimentamos cuando somos niños y muchas veces en nuestras propias casas. Y después vamos al relato de Chicas Lindas. Que en el cuento, los textos están numerados y como decías vos al comienzo, hay uno que se llama La muerte en su cama, que es Andrea, que hablamos. Andrea es uno de los casos que contás en Chicas Muertas. Me hiciste, perdón, porque tiene que ver con esto que dice ella, que están los chicos, están con los chicos. En el caso de Chicas Lindas, son las adolescentes un poquito más grandes quienes van a ejercer ese, digamos, ese intermedio hacia el mundo adulto. Sí. Es a través del otro, que, claro, a través de la otra chica va a conocer el mundo de afuera. Bueno, y ahí está el caso, este relato que se llama La muerte en su cama, que es lo que hablábamos de Andrea. Pero me interesa este mundo adolescente, ¿no? Del descubrir estas amigas que querían ser grandes, querían ser dos señoritas como sus primas. Y me causa gracia porque hay palabras que hacen acordar a mi propia adolescencia, ¿no? Dice, hacerse la toca, mascarillas caseras que preparaban siguiendo las recetas de la revista Para Ti. Dice, ¿cómo sería ir a un baile, tener novio, los juegos de la infancia, ¿no? Este mundo donde están en el campo, ¿no? Y hablan de los tractores, los arados, las trilladoras. Éramos tres amigas, Mara, Dalia y yo. Y dice, hay una época, ese periodo de tiempo entre los 11 y los 13 años en que la amistad entre chicas es algo especial, uh-huh, y tiene poco y nada de fraterno, se parece bastante más al amor. Diría que nosotras nos queríamos como novias, ¿no? Y esta idea del diario íntimo, sí, se va recreando y trazás como ese pasaje de la infancia a la adolescencia como de manera sutil, como en este ir descubriendo a medida que uno va siguiendo el relato, se revela este universo conocido, un universo feliz también, una adolescencia difícil, pero pienso también en este contexto, a la vez en un pueblo conservador y católico. Claro, sí, sí, que, no sé cuál es la pregunta. No, digo que a la vez este crecimiento y estas pinceladas que vas narrando, que uno va descubriendo la adolescencia, pero a la vez sujetas a un montón de convenciones y a un montón de de deberes ser. Y a lo que no te acostumbraste nunca. Y a lo que, claro, y a lo que para mí era muy difícil. Creo que también porque era muy lectora de chica, entonces creo que también había algo que los libros me estaban diciendo, indicando que no era así, que el mundo no se terminaba por ser una mujer en la maternidad, en el matrimonio, sino que bueno, que había más horizonte. Así que sí, para mí fue muy difícil la adolescencia en el pueblo. Y creo que ya en la escuela teníamos un diario, que lo llevó, un periódico escolar que lo hicimos entre los 9 años y los 12, o sea, entre cuarto grado o quinto grado y séptimo, con estas amigas. Y ahí, haciendo ese periódico, yo pensé que quería ser periodista. Y como yo siempre digo que esa idea, ese deseo muy fuerte de ser periodista fue lo único que me mantuvo más o menos cuerda hasta los 17. Porque había un deseo, o sea, yo tenía un deseo, sabía que todo eso que se me proponía en el pueblo como mujer y que a mí no me interesaba, no importaba porque yo me iba a poder escapar, porque me iba a ir a estudiar otro lado y porque iba a hacer otra cosa. Entonces, creo que ese deseo tan fuerte, que era el deseo de irme básicamente, pero bueno, con la excusa de ser periodista además, me mantuvo bastante ilesa. De alguna manera es un poco el discurso de Andrea Dane, que es la que sabe que se va a ir. Sí. Que tiene un deseo muy fuerte por irse. Pero a lo que también quería puntualizar esto, también en tu obra, de alguna manera hace reflexionar sobre la sexualidad que hay y los encuentros que se dan, esto de somos amigas casi novias, lo masculino en ladrillero, bueno, ni hablar, que donde el amor y la figura del hombre y de la mujer no es tan seguro. Uh-huh. que es un escándalo supuestamente en un pueblo. Sí, sí, obviamente ser homosexual o ser lesbiana en un pueblo, o ni hablar, ser trans, travesti, o sea, mucho menos, mucho peor, mucho más difícil, quiero decir. Pero ya sí, o sea, qué sé yo, yo recuerdo en la infancia que había, digo, personas que eran diferentes, pero que todo eso ocurría. El muro del silencio. Ocurría adentro de las casas, y sí, como había comentarios de esta, porque era muy hombruna, y qué sé yo, y que era soltera, y que no tenía hijos, o el varón que era muy afeminado, pero siempre eran cosas como a media voz, digamos, como murmullos, rumores, no lo veías abiertamente en el pueblo. Y me acuerdo que sí, con estas amigas teníamos, que era una cosa de juego, de chicas, y que una vez una nos, no sé, o nos vio, o no me acuerdo cómo fue el tema, y nos amenazó con contarlo, y fue así como muy impactante, porque era, no, pero igual nosotras no somos, estamos jugando, la no práctica, es que somos. Claro, la práctica del beso. Estamos practicando, claro, para cuando tengamos novio. Y pero pues fue así como muy fuerte, porque la otra era como señalarnos, ah, ustedes son, lo voy a contar a todo el mundo, y sí, era pero muy vergonzoso. Pero ahí es donde se nota bien claro que no se, hay cosas que no se pueden, que hay, no, que censurar, claro. Incluso por los pares. Sí, sí, yo, qué sé yo, creo que no ha cambiado mucho, lamentablemente, más allá de que pasaron 30 años o más de estos episodios que yo cuento. De hecho, cuando salió Ladrilleros, me acuerdo que me hizo una entrevista un chico de Paraná, que era un estudiante de literatura en ese momento, y, o sea, un chico muy jovencito, y que venía de un pueblo del interior también, de Entre Ríos, que me decía, esto que vos contás lo viví yo en mi pueblo, o sea, hasta que me vine, hasta que me fui a la ciudad donde más o menos puedo hacer otra cosa. Pueden perderse. En una época donde se empieza a contar, ¿no? Claro. Pero sí, yo creo que al día de hoy debe seguir siendo muy difícil. Volviendo a chicas, me quedó una pregunta que tiene que ver con la literatura, con los libros. Vos ahí mencionás ciertos libros que una de ellas está leyendo, y cuando se amiga de otra de las chicas que lee otros libros, y ahí por ahí sí. Aparece la colección esta Robin Hood, que eran libros amarillos. Sí. Cambian los libros, ¿no? Sí. Empieza a leer otra literatura. ¿Cómo fue este vínculo tuyo con la literatura en esa época de adolescente? En realidad, de chica, durante la infancia, eso, en la escuela primaria a la que yo iba, en la escuela había una biblioteca así muy, bastante importante de libros de estos, ¿no? Robin Hood, la colección Robin Hood y la colección Bishiken, que eran todos los libros de literatura juvenil que se llamaba en ese momento, no existía este concepto de la LIG, ¿no? Y así que leímos toda la infancia esos libros. Y después, cuando ya a los 12 años yo ya me podía hacer socia de la Biblioteca Popular del pueblo, y ahí fue como que, bueno, pero tampoco es que empecé, siempre fue una lectura de literatura muy popular, ¿no? O sea, en mi casa no, digo, mis padres no eran intelectuales, ¿no? O sea, mi mamá era maestra, pero se recibió cuando yo tenía 16 años, se estudió de grande el magisterio, mi padre era empleado en la municipalidad, o sea, no. Había libros porque había una idea de que había que leer, de que supongo también que venía de parte de mi abuelo materno, que sí era muy lector, que era el de los libros de Julio Verne. Pero digo, no había, o sea, qué sé yo, no es que se leía autores importantes. Entonces yo después, durante la adolescencia, también leía con mis amigos, incluso leíamos mucho, pero eran todas novelas, qué sé yo. No, policiales, románticas, bestsellers, o sea, no, yo recién empecé a hacer como una lectura un poco más ordenada y canónica de algún modo cuando empecé la facultad, pero sí leía todo el tiempo y creo que eso ya también, más allá de que no estaba leyendo los libros entre comillas correctos, sí la avidez y el amor por la lectura estaban todo el tiempo y estaba muy presente. Gastón, vos me mencionaste el secreto claro, que aparece el muro en del familia. Silencio, el muro en del familia, silencio. Pienso que si no es una especie de panóptico, ¿no? Porque muere el tío Denis y se empieza a desglosar la muerte del tío Denis uh-huh. en cada uno de los integrantes de esa familia. Uh-huh. ¿Lo pensaste como un panóptico? Es la muerte del tío, pero la vivencia que de cada uno de los integrantes, su amigo Rubén, el tío Denis se va con la mujer de su mejor amigo, escapan, y ahí aparecen todos los vínculos, ¿no? La relación de Denis con su madre, sí. A tal punto que dice, si ella hubiese sido la mujer de su hijo, digamos, nunca lo hubiese abandonado, ¿no? Entonces pienso en todos estos vínculos que van apareciendo, ¿se lo pensaste como una especie de panóptico? No sé si lo pensé como un panóptico. Sí, o sea, esa historia es de las historias autobiográficas, o sea, que sí ocurrió, sí ocurrió el suicidio, y en realidad todo lo que cuento ahí creo que pasó. Hay un solo relato que es ficcional en esa serie, que es el último, el de los hijos de la mujer que abandona a su marido para irse con mi tío. Pero sí me acuerdo que cuando ocurrió, yo vi eso, ¿no? Como que se desató esta cosa donde no significaba para todos lo mismo este suicidio. No para todos tenía el peso tan tremendo que de repente tuvo para mí cuando me enteré, o que podía tener para mi madre, y que hablábamos de eso. Después el resto de la familia elegía no hablar, o sea, mantenerlo en secreto. Y eso me impactó mucho. Me parecía injusto para mi abuelo y su esposa, que no supieran que su hijo estaba muerto. que de hecho murieron sin saber que el hijo estaba muerto. ¿Decidieron guardar ese secreto para que...? Decidieron guardar el secreto teóricamente para, bueno, porque ya eran viejos y para no preocuparlos, pero a mí me parecía que en el fondo en realidad era para no tener que ocuparse ellos del dolor ajeno, ¿no? Y eso me parecía muy cruel. Y creo que también está bueno pensarlo desde la crueldad, porque me parece también que así como van reconstruyendo cada uno a partir de los relatos cómo se va viviendo una misma muerte, se puede vivir de distintas formas. Ahí también aparece un proceso de desmontar ciertas idealizaciones de la familia, que es el lugar donde está la verdad, donde sí, está... Eso mentira. Sí, absolutamente. Mentira. Sí. La familia tiene este lado oscuro también. Sí, claro. Que es el silencio, que es el egoísmo, porque de alguna manera esto es para preservarlo cuando en realidad lo que claro, quiero es incomodarme yo. Claro, claro. Entonces me parece que ahí también estás trabajando sí, con un cierto ideal. Sí, yo creo que ese es un tema que a mí siempre me, no sé, siempre me dio curiosidad o siempre me llamó la atención, que es esta sobrevalorización que hay de la familia como núcleo primero, y de la familia en un sentido tradicional, ¿no? Como y está en tu obra esto en todo de momento. Lo primero es la familia, sí. No, la sangre es lo más importante, la misma sangre. Y vos fíjate cómo lo cuestionás, a través de la figura del padre, son padres que no permiten que las mujeres, porque las preñan, utilizando las sirven, ¿sí? Utilizando, aparte el posesivo, me la preñaste. ¿No? Por un lado eso, pero también madres abandónicas que tal vez siguiendo su deseo se van. Sí. Todo eso, para un buen burgués, digamos, es un escándalo. Y sin embargo sucede todo el tiempo. Sucede todo el tiempo. Sucede todo el tiempo, pero bueno, está como esta insistencia en... que bueno, por suerte, qué sé yo, muchos moldes se van rompiendo y muchas cosas que parecían hechas así para siempre... Se cuestionan y mutan, digo, hoy, qué sé yo, ya podemos, que, no sé, desde pensar familias monoparentales a pensar familias que en realidad son grupos de amigos que se juntan y viven en la misma casa y los hijos andan dando vuelta y no importa de quién son, bueno. Pero en esta época, hace unos años atrás, y vuelvo a insistir, en los pueblos no sé si eso cambió demasiado. Entonces el mandato de formar una familia, de ser una familia, de que esa familia tenga determinadas condiciones dadas por sentado, es también muy opresivo y es de un peso, y es lo que también hace que todo se transforme en una gran hipocresía, ¿no? Y ahí aparece el ocultamiento, el secreto, es imperioso. Como esto de meter la basura bajo la alfombra. Claro, es imperioso. Sí. Pienso en esta relación madre-hijo, ¿no? Y dice, de no haber sido su hijo, a la madre le hubiese gustado escaparse con él, abandonar al marido, un pueblo que contaba antes, y a los otros hijos escaparse con él. Ella, a diferencia de la otra, no se hubiese arrepentido nunca, ni por un segundo. Con él se hubiese convertido finalmente en una mujer hecha y derecha. Y pienso en este pueblo, que en un pueblo todo se sabe. ¿No? Denis se escapa con la mujer de su mejor amigo, ella dejando a sus tres hijos y a su marido, a Rubén. Y a la vez pensaba si en este pueblo que hablábamos de Sama y los relatos de El mono en el remolino, esa como cierta indiferencia, si a la vez los pueblos se miran a sí mismos, si no hay como una cosa introspectiva de cuestionarse y de mirarse todo el tiempo como el ombligo, ¿no? Creo que no de cuestionarse, porque si hubiese más cuestionamiento, también estas cosas se moverían un poco, ¿no? No serían tan estructuras tan fijas. Yo no sé si hay cuestionamiento. Creo que hay más bien un acatamiento. Bueno, sí, prejuicio por todo lo que no sea lo que está ya instituido, eso seguro. Yo me acuerdo cuando ya a finales de los 80, cuando yo ya me estaba yendo de mi pueblo, empezaron a aparecer los primeros testigos de Jehová en el pueblo, que era un pueblo eminentemente católico. Y entonces me acuerdo que el cura había repartido unas estampas de Cristo que decían, en esta casa somos católicos. Y la gente la ponía en la puerta de entrada de la casa para que los testigos de Jehová no le toquen la puerta. Los herejes que no se acerquen, claro. Entonces digo, bueno, esta cosa sí, claro, vienen estos que no sabemos y dicen que creen en Dios, pero no, Dios es nuestro y dice esto. Entonces, bueno, los mandatos. Y este hermetismo hacia el otro, hacia lo diferente, este prejuicio hacia lo diferente. Y que en todo momento se está colando. Sí. Que no podemos, por más que le pongamos el muro del silencio, siempre se filtra, de una manera u otra. Totalmente, claro, sí. Hay un guiño ahí también a un gran fotógrafo. Sí, Raota. Luis Raota. Sí. Sí, una fotografía que mostraba, digo, también como el lado dramático de la vida, ¿no? Sí. En sus fotos, en sus imágenes, ahí hay un guiño a Raota en una parte. Sí, porque había una foto de mi tía cuando tomó la comunión que la había sacado a Raota, efectivamente, en su otro rol de fotógrafo de sociales. Una especie de homenaje le hiciste ¿A Raota, un recuerdo? Sí, un recuerdo, qué sé yo. Después me dijeron que las fotos las armaba, entonces ahí, o sea, las fotos de él, las artísticas, me dijeron que estaban todas armadas, entonces ahí, pero bueno, no sé si es verdad, no investigué mucho sobre Raota. Pero bueno, sí, un fotógrafo entrerriano, o sea, como bastante conocido y que bueno, tenía como esta doble cosa de hacer una fotografía artística, que es la que se conoce más en el resto del país, y que a su vez yo, no sé, revolviendo una vez la caja de fotos de la familia, encontré una foto de mi tía cuando tomó la comunión que la había sacado él, que decía Estudio Raota. Me causó gracia. Yendo a Entemec, después hay Relatos Reunidos, pero es el último de los cuentos, que es una especie de novel. Hablábamos al comienzo, es una especie de bisagra para lo que vino después, para El viento que arrasa y Ladrilleros. Esta historia, una familia, padre, madre, hay un perro y esta empresa que llega de luz, que llega al pueblo por un tiempo determinado, y hay como varios guiños también a los trabajos en los pueblos, ¿no? Uh-huh. Porque él era empleado en un aserradero y el aserradero aparece también en sí, bueno, porque en mi zona, en la zona donde yo me crié, zona de aserraderos, de montes, de madera, es como una actividad aparte de la agricultura que es también bastante fuerte. Y también el tema del criadero de pollos. También, ¿no? otra. Los pollos, la madera, el arroz. Y esta situación que se repite también en tu obra, que es trabajar en las granjas, hace que los pollos, yo no lo sabía, que te piquen, te dan lastimaduras, claro, sí, se infecta, sí. Y después nos levantaban a los chicos, sí, por este tema. Bueno, ahí aparece el trabajo, rural, y él que deja, este padre de familia, que deja su trabajo en el aserradero por trabajar en esta empresa, y el trabajo migrante, digo, ¿no? Uh-huh. De muchos que van trabajando en diferentes zonas del norte o se van al sur para trabajar en el petróleo, o se van a este tipo de empresas que van como cambiando el lugar, trabajo golondrina. Uh-huh. Este empleado chaqueño que muere, ¿no? Y este padre de familia que tiene la misión de llevar el cuerpo, como también hay, digo, esa indiferencia, ¿no? A estos trabajadores que vienen de otros lugares y como si... Digo, como sí, sufren. Es como, bueno, aparece mucho el trabajo, aparece ahí claramente, el trabajo informal, el trabajo negro, y esto de, bueno, un hombre se muere en un accidente laboral por no tener las condiciones de trabajo que merece y después la empresa lo arregla rápidamente mandando plata a la familia para que no reclamen. Y además aparece ahí el vínculo entre la madre y la hija, ¿no? Sí, pero también un vínculo no convencional también, sí, ¿no? Una madre que no está conforme con su maternidad. Donde habría que preguntarse qué es lo normal, ¿no? Claro, sí. Ahí lo que habría que poner, y lo que me parece que está detrás, es qué es lo que llamamos normal. Incluso ella, como madre, cuestiona a su madre también, sí. Que dice, ella era nena en su momento, y después ahora se transforma en esta abuela, sí, pero ella nos sí daba azotes a nosotros. Sí. Y también como cuestionando esa maternidad desde el lugar diciendo, bueno, yo me enfermé cuando tuve a los chicos. Uh-huh. Yo antes era divina, mi marido me deseaba, digo, ¿no? Como toda una situación del rol de la mujer en la familia. Sí, y sobre todo del mandato, ¿no? O sea, del tener que, del verse forzada a ser madre, porque es lo que debe ser, de no poder elegir, ¿no? No poder elegir otra cosa y tener que conformarse con el destino que supuestamente por ser mujer le toca, que es tener hijos, aunque no tenga ganas, aunque no esté tan decidida. Y eso es Vero, el personaje de Vero encarna eso, ¿no? Encarna algo que yo y también lo veo acá, quiero decir, lo he visto por supuesto mucho en el pueblo, pero también lo sigo viendo acá en mujeres más chicas que yo también. O sea, hay todavía el mandato de la maternidad es muy fuerte para las mujeres. Y más allá de que, por supuesto, podemos, o algunas podemos decidir más que otras, hay otras que todavía no pueden decidir. Y desde ese lugar, yo agregaría también que es un poco dar testimonio de la vulnerabilidad de la mujer que recorre tu obra, en toda tu obra. Sí, bueno. Es que es parte del universo. O sea, ni siquiera es algo que yo me planteo, tal vez ahora soy más consciente, viste, yo me parece que bueno, a medida que pasa el tiempo también una va tomando conciencia, un poco más de conciencia sobre la obra, sobre lo que hay atrás, lo que vino escribiendo. No creo que yo quisiera, mucho menos en los relatos del desapego, que es como son lo primero que yo empecé a escribir, después de haber escrito mucho a modo de ejercicio, en los primeros años de taller con la Iseca, lo primero que yo encaré como, bueno, quiero escribir esto y quiero que esto sea un libro, fue esto. No creo que en ese momento yo tuviese la voluntad de hablar de eso. No, pero está. Pero sí que está presente porque es parte de ese universo que yo cuento. Entonces, la misoginia es parte de ese universo, los mandatos sobre la mujer son parte de ese universo, que los niños viviéramos de esa manera era parte de ese universo. Y el mandato sobre los hombres también, que los vuelve víctimas. Y el mandato sobre los hombres también, claro. ¿Querés ir a qué? Vamos a ladrillero. A Chicas Muertas. No, a Chicas Muertas. Ah, dijo el mandato sobre los hombres. Me parece, ya que estamos hablando de la vulnerabilidad de la mujer, me parece que estos tres feminicidios. Y acá ya entramos, ahí abordás otro género, la no ficción. Sí. Sí. Bueno. ¿Es un trabajo periodístico que hiciste? Es un trabajo. Como una búsqueda de un caso real que pasó, estábamos sí, hablando de Andrea, sí, que te impulsó a la sí, investigación. Estaba ese caso de Andrea que bueno, que había pasado cuando yo tenía 13 años en un pueblo vecino. Ese era el caso que yo conocía. Y que bueno, había sido, la verdad es que fue tan fuerte, tan violento y tan conmovedor o conmocionante para la zona, digamos, que viste, son esas historias que no te olvidas más. Te cito, perdóname. Mi casa, la de cualquier adolescente, no era el lugar más seguro del mundo. Adentro de tu casa podían matarte. El horror podía vivir bajo el mismo techo que vos. Me parece que ahí puntualiza esto que venimos hablando, que es, se cae una certeza. Claro, porque Andrea muere en su propia cama. Claro. Entonces eso es lo terrible, ¿no? Claro. Es, digo, la conmoción más fuerte que uno claro, puede es que yo creo, eso por supuesto lo pensé con el tiempo, ¿no? En ese momento, pero sí creo que lo choqueante del caso, porque no era seguramente la primera vez que nos enterábamos de que una mujer era asesinada. Pero lo choqueante era, primero, que era casi de nuestra edad, o sea, tenía unos pocos años más que yo, y eso había ocurrido adentro de su casa. O sea, entonces, todo esto que te venían repitiendo desde que eras chica, sobre todo si eras mujer, lo de, bueno, no subas a los autos con extraños, no hables con este, no pases por ahí, no. El lugar de una chica está dentro de su casa, bueno, el asesinato de Andrea venía a decir, es todo mentira, o sea, yo estaba en mi casa, estaba en mi cama y me mataron. No había ido al y baile nadie, con su novio, no, porque y además, y nada, y nunca, además de, bueno, es un caso que nunca se resolvió, pero además tampoco nunca se encontró que alguien pudiera haber entrado desde afuera a la casa. A mí me gusta también algo que vos señalás y que me pareció muy fuerte. Decís, tres adolescentes de provincias asesinadas cuando en nuestro país desconocíamos el término feminicidio o femicidio. Sí. ¿Por qué destaco esto? Me parece que el encontrar el término también nos permite ordenar nuestra realidad de otra forma. Claro, totalmente. Cuando determinamos qué es un feminicidio, podemos, de aquello que naturalizábamos, la violencia, empezar a entender que no es nada natural. Claro. Y me parece muy, muy preciso esto, que es encontrarse con esto que vos decías, ahora llegó acá. No, esto ya estaba. Claro, sí, totalmente. Sí, a mí me parece que desde que empezamos, desde que se empezó a hacer de uso corriente el término femicidio, es que estamos, todavía no llegamos, creo, a la madurez del pensamiento sobre el tema, a una madurez, pero bueno, por lo menos, o sea, por lo menos la gente común, que quizá estos temas ni siquiera le interesan, sí saben que hay una palabra específica para señalar ese tipo de crímenes. Y eso, bueno, ya me parece un gran paso hacia la reflexión. Pienso en las situaciones que vas narrando, en hacer dedo como algo natural, ¿no? Y que a la vez ahí aparece el peligro. Uh-huh. Digo, ir haciendo dedos, dedo, de un tramo hasta el otro, ir a la facultad, volver. Sí, eran cosas normales, muy normales en esa época. Esto de, bueno, no, para ahorrarnos el pasaje, hacer dedo. Sí, y eso obviamente revestía un montón de peligros que, qué sé yo, en ese momento tampoco tenía, no era algo en lo que pensáramos antes de subirnos a un auto, pero sí había situaciones que después te dejaban un poco, no sé, pensando o porque digo, sí había situaciones. Igualmente eso no hacía que no volviéramos después a hacer dedo. Sí. Sí, incluso hay una situación que se cuenta que estaban haciendo dedo y un hombre de 60 años iba manejando. Sí, esa fue la sí. Un arma dentro de sí, tenía del un auto, arma, ¿no? Sí. Sí, esa creo que fue de las tantas cientos de veces que yo viajé a dedo, como la más donde yo realmente sentí que podíamos estar en peligro fue esa vez, porque el tipo se había puesto muy, muy, muy insistente con mi amiga y cuando yo vi que además tenía armas en el auto era como que estábamos, o sea, bajémonos de acá, ¿qué hacemos? Vos sabés que si bien Chicas Muertas, el eje está en tres relatos, la denuncia es mucho más grande. Y me gusta porque vos decís, el recorrido de esa violencia masculina estaba presente todo el tiempo en Marta, en Betty, en la esposa del carnicero, y se va denunciando muy puntualmente esto. Y pensaba si tal vez una de las claves de Chicas Muertas no la podemos encontrar a través de la señora y en esta figura de la huesera, fábula, mito, no sé cómo denominarlo, que va reuniendo esos huesitos y que empieza a cantar y les da vida a esos huesos. Y pensaba si vos no le estabas poniendo voz a esto que había quedado en el silencio, como la violencia queda en el silencio muchas veces. Sí. Y me vino una frase de Derrida cuando despide a Althusser en su funeral y dice: escribo para evitar que el silencio lo cubra todo. Algunos jirones que he podido arrancar al silencio. Y me parece que, de alguna manera, esto es traerlas a la vida de alguna forma, aunque sea un jirón, como la huesera que canta. Uh-huh. Me parece que vos pusiste letras a eso. Sí, esto de la huesera, bueno, me lo dijo el personaje de la señora que existe, es una mujer muy sabia. Yo no conocía la historia, bueno, ella me la contó. Y también la puse porque me parecía que también me ayudaba a organizar un poco la idea del libro, ¿no? Esto de, bueno, ¿por qué? O sea, yo tenía como una idea muy vaga de por qué quería escribir sobre estos tres casos en particular. Y esta idea de, bueno, de reunir los huesos y darle voz a las que no tuvieron voz, en este caso ellas tres. Como la figura de la huesera vino como a completar un poco esa idea o a bajarla un poco a tierra y me sirvió mucho para después desplegar el libro. Sí, a mí me parecía, sobre todo por el caso de Andrea, que bueno, era el que yo conocía y el que estaba más al tanto, que a medida que pasaban los años también la gente se iba olvidando de qué había sucedido. Y eso sí, me parecía tremendo. O sea, me parecía tremendo que sobre haber sido asesinada nunca se resolvió el caso, nunca nadie fue preso y encima la memoria, digamos, del lugar donde naciste y creciste y te mataron, no te tenía en cuenta. Y después me di cuenta que en los otros casos que aparecieron después, que son el de Sarita y el de María Luisa, pasaba lo mismo, digo, que menos en el de María Luisa porque el hermano se había convertido en una activista de estos temas, entonces la traía todo el tiempo. Pero sí como, bueno, un olvido sobre la falta de justicia, además el olvido, me parecía tremendo, sí. ¿Tienes alguna pregunta más sobre chicas muertas? Tengo una cosita más que yo quería decir. Así que vamos a ladrillero. Dale, con respecto a esto y que tiene que ver con esas violencias masculinas que, y volviendo otra vez a lo que decíamos, contrariamente a lo que muchos creen, que ahora llegó acá, los feminicidios llegaron aquí, no, estaba siempre ahí y lo quería puntualizar porque es esa violencia que siempre está en sordina, pero viviendo en nuestros... Adelante nuestro, su madre y el tenedor, que también aparece en otros de los relatos, que la marca, porque de alguna manera, entonces la mujer también tiene que defenderse de alguien que es muy cercano, pero también está Marta, que era la vecina golpeada por el marido, que se descargaba con sus hijos, Betty, la señora de la despensa que se cuelga, y que decían que esto es tremendo, ¿no? También esto de él sabía pegarle. Porque podía ocultarlo, ¿no? O la esposa del carnicero, o aquella que le incautan el sueldo. Todas esas formas de violencia que están ahí y que de alguna manera hasta en ladrilleros va a aparecer, y ahí te doy el pie para ladrilleros, que es, se naturaliza a tal punto que, bueno, siempre a una mujer le pega a un marido. Uh-huh. Que lo va a decir, creo que Celina. Sí, uno de los personajes. Claro, que ahí aparece la cuestión de género en ladrilleros. Primero aparecen los apellidos, están los Tamay, los Miranda, y después aparecen los nombres. Oscar Tamay, que parecía un pistolero salido de la revista D'Artagnan, Estela, que es la mujer de Miranda, que había salido reina de la comparsa del carnaval. Digo, todos estos personajes, estas dos familias enfrentadas, estos dos hijos batidos a duelo, ¿no? Y también ahí aparecen como muchos relatos de la infancia. Sí, claro, viste que. Sí, como un abanico que va apareciendo en toda la obra de Selva Armada. Este circo que llega al pueblo y los personajes que van apareciendo. Esta vieja inquina entre Tamay y Miranda, ¿no? Pienso si no es una reafirmación de sí mismo. ¿Qué iba a hacer ahora que se había quedado solo cuando muere Miranda? ¿Cómo se da este duelo entre familias, entre estos dos hombres, donde aparece también el machismo, digo, esto de ir a los bares, la cuestión de género? Es también la radiografía, digo, de lo que pasa en la provincia, esto que decíamos que poco se ve en Buenos Aires, o poco se sabe en Buenos Aires, o poco se cuenta en Buenos Aires. Sí, bueno, la novela, en realidad, la idea de la novela sale de una anécdota que me habían contado donde efectivamente había ocurrido este duelo entre dos familias de ladrilleros que se odiaban y que eran vecinos, y donde habían muerto o sido terminado malheridos varios miembros de cada familia. Y a mí me había, cuando escuché por primera vez la anécdota, me había resultado muy atractivo que eso ocurriera en un parque de diversiones. No sé, como que la primera imagen que se me vino a la cabeza es la primera imagen del libro, la escena con la que abre el libro, que es, son ellos dos, cada uno tirado por su lado agonizando, y todavía la vuelta al mundo que todavía sigue girando y la música que sigue todavía sonando. Y empecé a escribir por eso, o sea, porque me resultó súper atractiva esa imagen. Después empecé a pensar, bueno, pero ¿por qué llegaron ahí? O sea, porque tampoco tenía datos de cómo había sido la historia real más allá de esa anécdota del duelo. Entonces, bueno, ahí empezó como a operar la ficción y ver, bueno, ¿por qué? Y lo primero que se me ocurrió, obviamente, fue que era por un lío de polleras y después dije, bueno, pero esto, la verdad que es un lugar tan común. Y ahí empecé a pensar, bueno, puede ser por una historia de amor, pero bueno, una no tan convencional. Y ahí aparece como ya el conflicto de la historia o el conflicto que se plantea en la historia. Y un poco más allá, o sea, me gustaba también la idea de hablar sobre los vínculos entre los varones en un sentido más amplio, ¿no? Ahí está el vínculo de padre-hijo, el vínculo entre los hermanos varones, entre los amigos varones. Claro, a eso quería ir, a lo vincular, que es tan fuerte, es tan... Sí. Si El viento que arrasa es una novela que oprime, que te lleva al clima, a la temperatura, al lugar, esta cosa de opresión, de todo lo que va sucediendo, que se descomprime en un punto con esta tormenta que se desata en El viento que arrasa. Ladrilleros es todo lo contrario, es una novela explosiva, sí. ¿No? Que continuamente está hablando y está narrando muchas situaciones. Es como la situación inversa del viento que arrasa. Y fíjate que la geografía es la misma. Y la geografía es la misma. La geografía es la misma. Interesante, sí. Tiene un latido propio, ¿no? Cada novela, y un ritmo propio también. Sí, yo creo que tenía también un poco que ver con qué se cuenta en cada novela. Me parece que el tono del viento que arrasa también tiene que ver con la trama. O sea, tiene que ver con esa trama chiquita de muy pocos personajes y de personajes cuyas vidas están muy vinculadas a lo espiritual. Aún en el caso del gringo Brouwer, que no cree en Dios, pero sí cree en la naturaleza. Son dos creencias enfrentadas, sí. Claro. Sí, son dos creencias enfrentadas, pero dos creencias. Total, o sea, son absoluto. Dos personajes absolutamente creyentes, cada uno en lo propio. Entonces, eso necesitaba también un tono medido, chiquito, no sé, casi como si fuera un susurro. Y en cambio Ladrilleros era otra cosa, ya la historia misma era una explosión de juventud, de no poder controlar las pasiones, como eso, de pasión desatada. Entonces eso también exigía otro lenguaje, otro tono. En Ladrilleros el narrador, que es omnisciente, está absolutamente contaminado de la manera de hablar de los personajes. No juzga, pero digo, ya la voz se emparenta con la de los personajes, ¿no? Se emparenta, se confunde, en realidad, no hay, digo, no sabes dónde termina uno y empieza el otro. Es todo desbordado, como son los personajes. Pero más que desbordado, también muy complejo en este punto, en la riqueza, de vuelta, vuelvo a la misma idea de a esta no idealización. El campo no es un lugar, el campo, los pueblos pequeños, no son lugares tranquilos. Los bares, que es un lugar bien un punto de encuentro, sí, social, de los bien pueblos, masculino. Y, masculinos, sí. y que si hay mujeres, es porque hay un padre que está cubriendo esas mujeres. Uh-huh. Entonces, y es un padre que no permite, que es él, el bien patriarca, ¿no? O sea, no hay ninguno que pueda estar a mi altura, y al mismo tiempo la complejidad porque también el bar es el lugar donde se reclutan a los peones golondrinas, uh-huh. Y esa informalidad que todo lo tiñe, porque el Estado está ausente. En esa geografía es como que están abandonados también de alguna sí. forma. Entonces ahí también de vuelta volvés a esas subalternidades, a ponerlas en primer plano y ver lo complejo que hay en todo eso, la riqueza de la complejidad. Sí, sí, cómo se van construyendo esos vínculos y esos también como relaciones de poder, ¿no? O sea, esto del patrón que viene a buscar al peón para llevarlo a trabajar con él, o incluso como también uno de los personajes que es Tamay en su momento también se planta frente a los patrones. Y también, o sea, a mí también me interesaba en esta novela explorar en profundidad el vínculo de entre los varones, pero, o sea, me da la impresión de que en este universo el ser varonil supone ser ríspido, ser distante, y bueno, y quería también que apareciera la amistad. O sea, que apareciera el amor por los amigos, el amor por el padre, el amor por el hermano. Su lugar de pertenencia, que se forman dos bandas también, porque eso también cuando claro. ellos se separan, también van sí, a formar también, sí. dos grupos de pertenencia, pero que al mismo tiempo están entrelazados en el principio uh-huh. y que después eso va a llevar uh-huh. una especie, como decías vos, Ana, de Montescos y Capulescos. Sí. Pero la mujer también están las dos madres son muy presentes, son figuras sí. muy fuertes. Sí, son personajes que, o sea, al contrario de El viento que arrasa, donde las mujeres no están más que... Bueno, está Leni, que abandona, son mujeres que abandonan El viento que son mujeres que están ausentes y que solamente las conocemos a través de lo que dicen claro. los otros de ellas. Acá las mujeres son las madres de los personajes, de los protagonistas, están no solo están muy presentes, sino que son personajes muy fuertes. Sí. Y es porque es algo que a mí también siempre me llamó mucho la atención de esos universos, ¿no? Donde las mujeres tienen todo para ser unas amazonas y hacer lo que se les canta, y sin embargo no dejan de estar subordinadas al marido o al padre. La relación de poder aparece. Sí, me llama la atención este vínculo con los hijos varones. Sí, también, que siempre, también es un vínculo... Terminan amando más a sus hijos. Sí, que a su propio sí. marido. Es un, también es un vínculo raro, de, no sé, hasta incestuoso parecería por momentos. Sí. Hablabas de los amigos y me vienen dos momentos. Uno, el momento en que... El papá de Marciano, Miranda, Marciano era chiquito y deja que se vaya a jugar con los chicos, pero dice, bueno, cuídamelo al nene para que lo cuiden al chico. Y esta cosa de la amistad y la lealtad. Pero a la vez, en el caso de Pajarito, que es el hijo de Tamay, el segundo de los hijos, pero el mayor de los varones, dice, la lealtad de los hermanos era frágil y no hacía falta más que otro grito para quebrarla. Ninguno iba a poner el pellejo para salvar al rebelde. Esto, digo, el vínculo entre los hermanos. Tamay se ponía el pantalón y la camisa, agarraba la bicicleta y el rebenque y salía a la redada, ¿no? Esto donde uno se mortificaba y el otro se regocijaba con la misma intensidad. Y pienso si la humillación pública de este chico era como de alguna forma su propia reafirmación como padre. Claro, ¿no? Totalmente. O sea, Tamay es un perdedor. Es un resentido, es un personaje igual que a mí me encanta, Tamay. Pero bueno, es un tipo, pues me parece que es un personaje con muchos grises y con muchos matices, pero claramente es un resentido, es el peón, es el que no está a la altura de casarse con esa chica con la que se escapa, con la que se tiene que medio escapar del suegro, es el medio indio. Que no quiere ser empleado de nadie. Y al mismo tiempo tiene un orgullo y una soberbia. El único que levanta la cabeza. Digamos. Y al mismo tiempo, ahí volvemos al mundo masculino, esa casa donde aparecen dos más o menos con un carácter fuerte, claro, claro, lo expulsa. El hijo, por eso el hijo se parece mucho a él y claro, por eso está esa... No pueden convivir bajo no, ese claro, techo. Claro, claro. Dos machos alfa. Uf, claro. En el mismo espacio. Ahí aparecen los celos y la competencia. Claro, claro, totalmente. Y la pregunta también sobre la masculinidad viene a un macho alfa que se enamora o que siente deseo por otro hombre. Uh-huh. Entonces ahí... Por Ángel, el hermano claro, del anciano, de su mejor claro, amigo. Ahí es... bueno, ahí es donde todo ese universo que aparentemente estaba tan dado y tan hecho y tan construido empieza a temblequear o a desarmarse, o sea, cuando él se enamora del otro chico. Y en contraposición a este vínculo entre Pajarito y Oscar Tamá y su padre, está el vínculo de Marciano... Que es muy, sí, claro, que es un vínculo mucho más estrecho y mucho más fluido. Pero que sí, tiene un mandato, que asume un mandato, que es la venganza. Sí, claro. Que es la venganza y me gusta también este vínculo cuando Marciano dice que le gustaba escucharlo, grabarse todas las historias que contaba para después lucirse frente a sus compinches. Se había obligado a no llorar frente al cajón de su padre, a su padre se lo habían matado y él, el mayor de los hijos, tendría que vengarlo. Pide venganza, ¿no? Y este, ahí está el mandato. Ahí está el mandato. Ni siquiera puede llorar adelante el... Claro, claro. Y además, bueno, muerto el padre, él que todavía es un chico, asume inmediatamente no solo la... digamos, este mandato de la venganza, sino también el de ser el que acompaña, el hombre de la casa, el que acompaña a la madre, el que cuida a los hermanos más chicos. Tremendo. Y ahí aparece algo que me llamó la atención y que empecé a una especie de búsqueda en toda tu obra, que está relacionado con los olores. Cuando yo hablaba de Lucrecia Martel, los sonidos, que está tan presente en su obra, en tu obra yo noté como... En esta especie también de imágenes cinematográficas, los olores están presentes. El viento que arrasa el perro, que va oliendo todos claro, los olores. Sí. El pucho colgado de la comisura de la boca, el olor a la colonia para después de afeitar, ese era el olor de los varones. Estos ladrilleros, el olor varonil llena la mañana apenas estrenada. Celina Tamay, cuando entra al dormitorio, que estaba a oscuras, siente el aire cargado con el olor de los cuerpos dormidos, ¿no? Como son olores como muy referenciales. Estela acaricia el lado vacío de la cama donde dormía Miranda, cuando él estaba muerto, y se tenía su olor, lo que empezaría a ser esa noche el recuerdo de su olor. Celina era la hija más chica del dueño de la fonda, y ella se veía poniéndose amarilla en el aire viciado de la fonda. Y después la noche con olor a espirales que aparece en toda la obra. También aparecen sí, niños en el desapego, es que es muy, de la, del interior. Del interior. Y en Chicas Lindas también, el calor y el encierro revivan los olores nada santos del loizango, del colchón pelado, la ropa colgada de un gancho en la pared, el par de zapatos que solo usaba la noche del baile. Y en el mono... aparece cuando creo que es uno el primer texto el barro que se pudre, sí, ¿no? Que tiene olor a bicho, es un organismo vivo que respira. Y después lo que decía Gastón en el viento que arrasa en el capítulo 16, el protagonista es el perro, uh-huh, este perro bayo que anticipa la tormenta y hace toda una descripción de olores que es impresionante porque en los animales, al ser diferente que en los hombres, olfatea olores, el olor a la humedad del suelo, de las plumas que quedan en los nidos, de la madera de un árbol, ese olor, que era todos los olores, era el olor de la tormenta que se aproximaba. Bueno, muy bien el rastrillaje. Bueno, dice que, o sea, si lo sentís como tan presente, el tema de los olores, y si lo ves como algo tan presencial, digo, como te hacía esta comparación con la obra de Lucrecia, porque es una de las cosas que siempre sí, me sí, destacan. Sí, bueno, sí, sí, evidentemente sí. Lo del perro, sí, claro, fue como mucho más construido y pensado a propósito. Pero sí es verdad que aparece siempre el olor. Pero el olor y también el sonido, ¿no? Porque yo trabajo mucho con el sonido de las palabras y juego mucho con eso en la escritura. Pero sí, evidentemente el olor también aparece mucho. Y con las palabras, ya que mencionaste las palabras, por acá tengo una lista de palabras. A ver, esperen que llegue. Palabras que pensaba, digo, hay una especie como de híbrido, o hay un lenguaje transformado. Tal vez esa sería la pregunta, si hay un lenguaje transformado. Porque hay palabras como, por ejemplo, campo traviesa, el redil, que es el torito que sale del redil, haciendo silbar la punta del chicote. Después una palabra que le pregunté a varios a ver si sabían, que es la palabra mencho. Yo no soy mencho de nadie, le dice pajarito a su padre. Y Tamay después le dice a Celina, yo no soy mencho del gobierno. Que no sé cómo sería esa traducción. Sí, ¿de dónde mencho viene el origen de esa palabra? Es como peón. Yo creo que debe venir, se usa mucho, se usaba, por lo menos cuando yo era chica, mucho en la zona de ahí de Entre Ríos, donde yo me crié, que es cerca del Uruguay. Pero yo creo que debe venir, y esto lo imaginé, lo estoy diciendo, que es lo que me parece, que es como una deformación de mensú, del mensú de Quiroga, de los mensú, o sea de estos peones, peones, pero así como en la informalidad total. Y bueno, yo pienso que mensú, o sea, mencho, debe ser una deformación del mensú. A los efectos es lo mismo, o sea, el mensú, el mencho es un mensú. O sea, esa sería la figura. O sea, es el peón. Pero el peón así muy de segunda, ¿no? Y después aparece, bueno, changuita, chamillo. Como casi en estado de servidumbre. Servidumbre. Nunca había participado de la ojeriza que tenían Miranda y Tamay. Estaba oscureciendo, pero el calor no aflojaba ni un tranco de pollo. Sí, hay muchas frases hechas, muchos dichos. Ojito con judeármelo, esto le había dicho Miranda, esto es lo que yo contaba recién cuando le dice a los changuitos que cuiden a Marciano. Bueno, judear, ponerle, creo que también es como una palabra que yo solo escuché en Entre Ríos, no sé si existe en otra parte. Y hablábamos con un amigo que él es de Santa Fe, pero su abuela vivía en Entre Ríos y la escuchaba de chico y también le llamaba la atención de dónde viene. Judear a alguien es como hacerle maldades, ¿no? De Judas. De Judas, yo pensé de Judas, sí, es lo que se me ocurre, que debe tener que ver con Judas, no sé, con la religión. Ahí hay una musicalidad también en el lenguaje, en las palabras, hay un sonido, recibir una zurra, se salieron de madre, hay una musicalidad. Y sí, te preguntaba si es una especie de híbrido todas estas palabras que van apareciendo en tu obra, como que vienen de diferentes regiones. Sí, del país. Vienen de diferentes lugares. Eso, muchas son palabras que se usaban en Entre Ríos cuando yo era chica y que ya no se usan. Y después hay muchas de la región del noreste, que es donde transcurre ese paisaje y demás, es el noreste, no es Entre Ríos, es el Chaco. El Chaco del sur, digamos, es el norte de Santa Fe, sur de Chaco. Y bueno, y hay palabras tomadas de ahí, palabras, incluso cosas de por ahí del conurbano de los 90, más de la jerga de los adolescentes del conurbano. Estamos hablando de ladrillero, sobre género, homosexualidad, prejuicios, y este vínculo entre Pajarito y el angelito, el ángel Miranda. Nunca antes habías escrito una escena de sexo, ¿no? Y en este caso, digo, es como un momento de la trama donde se deja de lado la disputa y aparece las escenas de sexo, pero como desde un lugar vincular desde el amor, desde el deseo, desde la sensualidad, desde descubrir el amor. Sí, sí, hay varias escenas de sexo en la novela, aparte de la de uno de los protagonistas con este chico del que se enamora. También las parejas, o sea, los padres tienen sexo. Quería hacer, como me parecía que siempre el sexo en la literatura, cuando está asociado a la pobreza, siempre aparece como teñido de una cosa sórdida, oscura. O sea, siempre el sexo es el abuso, la violación, la prostitución, ¿no? O bueno, por lo menos tenía un poco ese registro de cuando aparecen las clases bajas. Y entonces me interesaba en estos poder construir escenas de sexo entre personas pobres, pero que fueran gozosas y que fueran donde estuviese presente el placer, el amor. A veces el amor, a veces no, pero sí el gozo, ¿no? Que no fuese esta cuestión así siempre oscura con la que suele aparecer. Incluso Pajarito, cuando se está desangrando, dice, ¿no? Como que lo último que quiere tener es esa imagen de él con sí, con Ángel, en moto, cuando sí. Cuando le sostiene la cintura. Señalo esta última parte, esta última pregunta por mi parte, que tiene que ver si de esta zona alejada de Dios, olvidada de estas subalternidades, aparecerá un pastor predicando esa palabra de Dios, creyendo en por un lado en su Dios, y se va a enfrentar con el gringo Brouwer en El viento que arrasa, con otro creyente, pero en este caso en la naturaleza, los dos, como decíamos, uh-huh. ¿no? Dos creencias muy fuertes que colisionarán, que se llegará a la disputa. Y en el juego. Es una disputa física. Termina en disputa física. Y en el medio, Tapioca, este Tapioca que es, por un lado, abandonado por su madre, abandonado, dejado a cuidado de su padre, que también podríamos uh-huh. hacer un interrogante ahí, pero este Tapioca, que es el buen salvaje, me parece, sí. es el hombre puro, uh-huh. el que todavía no ha sido contaminado. Un hombre. Claro, ¿no? Y me parece que en esta historia pequeña, por decirlo, en un lugar, en una ruta perdida, en un taller mecánico, de vuelta a la complejidad de las creencias, de los vínculos. De los vínculos, la dificultad de establecer un vínculo entre el padre y y la madre. Y esto es algo que lo vemos en todos tus libros, estas dificultades de hablar de normalidad. Claro, sí. Sí, Tapioca, bueno, la idea era que el pastor encontrara ahí, en ese páramo, un motivo, una motivación, y es este chico todavía no contaminado. Además, todavía está ahí como entrando, está en ese pasaje de la infancia a la adolescencia. Es como el espíritu puro, el personaje puro de la novela. En esa ingenuidad. En una ingenuidad, todavía, porque claro. Lenny, aunque tiene la misma edad, Lenny es la hija del pastor, claro. Ella ha vivido, ya conoce el mundo, ha recorrido. Claro. Sí, pero a veces cuestiona el tema de los recuerdos, porque dice que su padre, el reverendo Pearson, tiene recuerdos de lugares que él ha estado y ella no. Y el muro del silencio de vuelta, ¿dónde? En este caso, ¿por qué dejó a mi madre atrás? Claro. Otra vez sí, ahí. Sí. Ese silencio en la familia, en lo vincular, que es tan fuerte y que es tan opresivo para ella, en el sentido de que quiere reconstruir una parte que no puede, ni siquiera tiene hasta la imagen, va perdiendo hasta el rostro el rostro de su madre, sí. Ah. Sí, por eso cuando decías vos, bueno, dos mujeres que abandonan, en realidad yo te pongo un poco en duda eso, porque en el caso de la mujer del pastor, claro. de la madre de Lenny, ella es dejada, no sabemos por qué, pero ella es abandonada como un perro en ese pueblo inhóspito. Y en el caso de la otra, es algo, la verdad, bastante común en los pueblos, y también lo veo mucho acá con el tema de las migrantes paraguayas o peruanas que vienen a trabajar a Buenos Aires, donde el chico, el hijo, es dejado al cuidado de otra persona. Y pasaba también, por ejemplo, en el caso de mi tía, que en su momento se vino a vivir a trabajar a Buenos Aires, y mi primo quedó al cuidado de mi abuela. No es abandono, sino es bueno dejar al hijo en un lugar más seguro que esta incertidumbre de la gran ciudad, de conseguir trabajo y demás. Y agreguemos algo, a veces no hace falta un desplazamiento geográfico. A veces se delegan. Bueno, a veces se delegan dentro del mismo espacio, pero digo, esto de irse, o sea, a buscar un futuro mejor para ambos, pero no poder llevarse al hijo a esta eso, a esta incertidumbre, esa era algo bastante normal, bastante común. Bueno, y así hago la última pregunta, tiene que ver con una frase que dijiste vos, que es: cada vez que leo Flannery O'Connor descubro otra cosa. Y pienso en tu obra, que fue un poco lo que nos pasó a nosotros como lectores, si fue deliberado pensar en cada obra como que el lector se encuentre y que descubra otra cosa. No, sí es deliberado escribir siempre libros diferentes, en el sentido de que yo no me siento, o sea, no siento mucha, no me divierte mucho escribir siempre sobre el, o sea, más allá de que siempre quizá el paisaje o la geografía es siempre la misma, pero no me gusta escribir las mismas historias de la misma forma. Me aburre repetirme, entonces bueno, eso es lo que he buscado para cada, en el caso de los relatos más largos, que son las novelas o Chicas Muertas, bueno, que un libro sea diferente al otro, aunque sea desde el, o sea, o desde la trama, o desde cómo se cuenta, digamos, del lenguaje que se utiliza, o de la forma que tiene el libro, en el caso de Chicas Muertas, que es una no ficción. O El mono en el remolino, que es otra, es una ficción, pero también que no podía ser una no ficción. Que se llaman Chicas Muertas, está narrado en primera persona, la cronista es la narradora, y en este dije, no voy a ser otra vez la narradora contando lo que ve en un rodaje. Entonces los relatos son en tercera persona, hay un cronista, pero en tercera persona. Más alejado de lo que cuenta, del objeto que se cuenta. Pero es básicamente porque a mí me aburriría mucho escribir siempre de la misma manera. Y aparte, no sé, me parecería hasta un poco tramposo. Me parece que está bueno, o por lo menos a mí me estimula que haya riesgo en cada proyecto de escritura que encaro, y bueno, y eso también puede resultar en que no le guste a los lectores. O sea, me pasó claramente con El viento que arrasa, donde se abrió un enorme espectro de lectores. Esa novela tiene un espectro que es muy grande, y han pasado ya muchos años y sin embargo el libro sigue circulando un montón. Pero bueno, sobre todo me pasó en el primer año, yo saqué el viento que arrasa, hubo como, bueno, mucho run-run alrededor del libro y muchos lectores nuevos que no habían leído nada anterior mío. Y Ladrilleros apareció el año siguiente y sé que hubo un repliegue bastante ofendido, incluso por parte de algunos lectores. Porque, bueno, claro, eran novelas muy diferentes y sobre todo con lenguajes muy diferentes. Pero me parece eso que está... Que lo atractivo es el riesgo, decir, bueno, y qué sé yo, y también que haya, yo, no sé, algunas veces he dicho esto porque lo pienso así, como yo banco también las obras que fracasan, o sea, o los libros que fracasan, ¿no? Me gusta que haya autores que tengan libros que son un fracaso. Hay que atreverse al fracaso. Porque quiero decir, bueno, eso es parte de la obra también, y también puede haber libros que no salieron tan bien o que no gustaron tanto. Incluso me pasa con Flannery O'Connor, que me encanta, y no todos sus cuentos me encantan, y de hecho me encantan más sus cuentos que sus dos novelas. Bueno, pero es parte de lo que supone ser una escritora y estar pensando siempre en cómo vas a escribir para adelante. Me quedo con estos olores y también con esta imagen de la tele que sacan fuera de la casa y están en los patios. Sí. Muy, eso es muy del pueblo. Eso también es muy del pueblo. Gracias. Paso por autores. Gracias a ustedes.